los negros cumbia hacemos pan. Y los negros cumbia hacemos pan. Cumbia callejera. Guaso. Para Abby, para Flor, para Mela. Lo claman a Luis. Son mis sobrinas. Vamos, la sobrina de Luis. Un aplauso para la sobrina de Luis. Se vaya de ti.